Primera de Timoteo, capítulo número 1, del texto número 1 y texto número 2. La semana pasada estuvimos estudiando el perfil del apóstol Pablo, es decir, las cualidades y las características de un verdadero apóstol. Alguien quien ha sido comisionado de parte de Dios, que no está en el ministerio porque se le antojó estar ahí, porque le gustó, porque tenía cierta personalidad para estar, sino que alguien que fue puesto ahí porque Dios se lo mandó, porque debía estar. Así es que vamos a leer el texto. Primera de Timoteo, capítulo número 1, texto 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. La semana pasada estuvimos estudiando acerca del apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta. El día de hoy nuestro énfasis será hecho en el texto número 2 y estaremos estudiando el perfil de un verdadero discípulo. El perfil de un verdadero discípulo. Quiero pedirles, hermanos, que no vayan a cometer el error de que en lo que uno descubre información acerca de Timoteo, uno simplemente llega a pensar, bueno, son datos acerca de la vida de Timoteo. Tómenlo de esta manera, cada uno de los datos que vamos a estudiar acerca de la vida de Timoteo nos van a mostrar características de su carácter, nos van a mostrar aptitudes que él tenía, nos van a mostrar la obra del Espíritu Santo en su vida. Así es que les quiero pedir que lo veamos de esa manera, no únicamente que vamos a estar recibiendo información. En primer lugar, acerca de Timoteo, dice el texto número 2, que Timoteo era un verdadero hijo en la fe, un verdadero hijo en la fe. Ya estudiamos en la introducción de esta carta que Pablo hace referencia a Timoteo en el texto número 3 y le dice que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y hay tres exhortaciones en toda la carta a cómo tratar a los falsos maestros. Timoteo era considerado un verdadero hijo en la fe, es decir, un verdadero maestro del Evangelio, un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Así es que, viendo el texto número 2 y entendiendo la comisión que se da en el texto número 3, vamos a tratar de meternos un poco en la mente del apóstol Pablo. Vamos a saber por qué el apóstol Pablo eligió a Timoteo para que fuera y se quedara ahí en Éfeso y estuviera tratando con los falsos maestros, estuviera instruyendo a los hermanos y él examinándose a sí mismo en la manera en que se debía de conducir en la iglesia. Cuando nosotros leemos los datos de la Escritura acerca de Timoteo, vamos a entender por qué el apóstol Pablo hizo esta tremenda recomendación y por qué eligió a Timoteo. Dice el texto, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. Texto número 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí empieza los cargos a Timoteo, los mandamientos, empiezan la razón por la cual el apóstol Pablo lo había dejado en la iglesia en Éfeso. Para entender un poco acerca de la vida de Timoteo, vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 16, texto número 1 y 3. En estos textos vamos a leer que Timoteo era originario de Listra, una ciudad llamada Listra, que era una provincia romana de Galacia, parte de lo que en el día de hoy es Turquía moderno. Dice el texto número 1, refiriéndose a Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Cuando leemos en el texto número 1, Nos damos cuenta que, en primer lugar, Timoteo era originario de esta ciudad que se llamaba Listra, a la cual Pablo había llegado. Y hay algo bien tremendo que habla acerca de la vida de Timoteo. Dice que había allí cierto discípulo llamado Timoteo. En primer lugar, lo que debemos de entender acerca de Timoteo es que cuando Pablo lo conoció, Timoteo tenía ya cierta reputación antes de pedirle que fuera con él a la obra. Dice que había ahí un cierto discípulo. Tenía la reputación de ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Pablo no eligió a Timoteo para que lo acompañara en el ministerio porque Timoteo tuviera alguna gran personalidad física o que tuviera una elocuencia tremenda para comunicar, que fuera lo que en el día de hoy le llaman un buen retrato, o como dice en inglés, un poster boy. Alguien a quien mandar enfrente que sea tu representante porque tiene una buena apariencia. Esa es una de las tácticas del mundo. El mundo, por ejemplo, si quiere vender un buen producto, contratan a una persona para que sea quien lleva adelante el mensaje del producto que están vendiendo. Uno puede ver, por ejemplo, los teléfonos celulares. Y tienen personas especiales las cuales los toman como sus voceros. Y cada comercial que hacen es la misma persona haciendo estos comerciales para que la gente se identifique. Pablo no pensó en Timoteo de esa manera. La primera cosa que Pablo buscó en Timoteo era que fuera un discípulo. En realidad, Pablo no andaba buscando a Timoteo. Era el Señor quien estaba buscando un compañero de trabajo a Pablo. Y se lo pone en el camino porque dice ahí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Nos dice la Escritura que su mamá era una mujer judía creyente y que su padre era un inconverso, un griego. En el texto número 2 dice, algo que la iglesia decía acerca de Timoteo. La iglesia en Listra tenía cierto conocimiento acerca de Timoteo, y lo más notable, vamos a ver el texto, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, hermanos, en primer lugar, el texto número 1 nos abre la puerta a lo que nosotros no podemos ver. Cuando Pablo llega al lugar, la primera cosa que nota es que había un discípulo que se llamaba Timoteo. Eso es lo primero que él ve. Pero no se precipita, no corre a decir, es un buen muchacho, está joven, es un buen discípulo, vamos a agarrarlo y me lo voy a llevar para el ministerio. El texto número 2 nos abre la puerta a algo que no dice la Escritura, pero está implicado en la Escritura. Miren lo que dice, y daban buen testimonio de él los hermanos. Quiere decir que Pablo tenía muy abiertos sus oídos a ver qué escuchaba acerca de Timoteo antes de invitarlo al ministerio. O también es posible que el apóstol Pablo estuviera indagando acerca de Timoteo y estuviera preguntándole a la iglesia, miren, yo veo a este muchacho joven, se ve bien, conoce el Evangelio, díganme qué hay de él. Ahora, la palabra buen testimonio, la palabra testimonio, es una palabra tremenda que no tiene que ver únicamente con la opinión personal de aquellos que le dieron testimonio a Pablo acerca de Timoteo, sino que simplemente los que estaban ahí en la iglesia decían lo que verdaderamente Timoteo era por el significado de la palabra. Miren, la palabra Timoteo, su sentido original es ser testigo. Quiere decir que Timoteo tenía la reputación de ser un testigo de Cristo, que no era una persona que se quedaba callada, que daba testimonio y que la iglesia en Listra y en Iconio sabían que Timoteo todo el tiempo estaba testificando acerca del Señor Jesucristo. También la palabra significa afirmar que alguien ha sido enseñado por revelación o inspiración divina. Esto es que cuando los hermanos en la ciudad, en estas iglesias lo veían, se daban cuenta que el muchacho no era uno que solamente pretendía haber nacido en un hogar cristiano o que pretendía ser un discípulo del Señor Jesucristo, sino que realmente había en él algo que indicaba que Timoteo había sido enseñado por revelación o por inspiración. Y cuando nosotros investigamos un poco más en la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo se refiere a su abuela y a su madre como alguien quien había enseñado a Timoteo desde la niñez en las Sagradas Escrituras. Entonces, la enseñanza que la abuela y la madre de Timoteo le entregaron a este muchacho, lo instruyeron y lo capacitaron para el tiempo en el que el Señor Jesucristo se revelaría a él y los hermanos daban buen testimonio de él. También la palabra buen testimonio significa dar un buen reporte de elogio acerca de alguien. Quiere decir que todas estas cosas el apóstol Pablo las escuchó. Cuando llegó a Listra, vio al muchacho, dice, es un discípulo, y toda la iglesia da buen testimonio de él. La iglesia dice que testifica, la iglesia dice que hay una evidencia de haber nacido de nuevo porque el Señor Jesucristo estaba revelado en él, y la iglesia, por lo tanto, daba un buen elogio acerca de esta persona. Y en el texto número 3, después de que Pablo siguió todo este proceso de observación, dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. La primera parte en el texto número 1 dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Ahora, ¿por qué Pablo lo eligió? Conociendo el carácter y el temperamento del apóstol Pablo, cuando leemos antes del capítulo 16 en el libro de los Hechos, que su acompañante era Bernabé. Pablo y Bernabé habían salido en su primer viaje misionero y se habían llevado de acompañante a Marcos, el sobrino de Bernabé. A la mitad del camino, Marcos vio que las cosas eran muy difíciles y decidió mejor regresarse a la ciudad donde estaba porque era muy difícil el campo misionero. Cuando vuelven de regreso a dar testimonio de su primer viaje misionero, dicen que Marcos se impresionó y dijo, «Qué tremendo lo que me perdí en ese trabajo». Y entonces Marcos se les acerca a Pablo y a Bernabé y dice, yo quiero ir con ustedes en este segundo viaje. Y conociendo el temperamento de Pablo dijo, no, no vas con nosotros. Porque en el primer viaje te quebraste, te hiciste para atrás y yo no estoy acostumbrado a trabajar con ese tipo de personas. Y dice la escritura que Pablo y Bernabé tuvieron tal discusión que se separaron por causa del muchacho. Bernabé, siendo una persona compasiva, le dio una oportunidad más a Marcos y se lo lleva al campo misionero y Pablo se va por otro lado y se encuentra y reemplaza a Bernabé con Tito. Ahora, esto no quiere decir que Marcos nunca tuvo ningún buen resultado en la obra, porque el apóstol Pablo más adelante en uno de sus escritos dice, y díganle a Marcos que se venga, porque me es útil en la obra del Señor. Quiere decir que este muchacho se había corregido con la paciencia del tío Bernabé. Ahora, esto nos muestra algo tremendo, el proceso que se debe de elegir para una persona cuando va a trabajar en un ministerio. En primer lugar, hay que observar lo que sean verdaderos creyentes, que sean discípulos. En segundo lugar, que haya buen testimonio. No porque una persona sea alguien que es elocuente en su forma de hablar, puede tomar el púlpito, puede tomar la predicación. Yo recuerdo, hace unos años, había un muchacho llamado Ángel, que estaba en una congregación, y por alguna razón le pidieron que pasara a leer la lectura bíblica. Este se pasó, fue al frente, y una voz tremenda, bueno para leer, alto, delgado, bien parecido y impresionó tanto a uno de los pastores que estaban ahí que dice, este hombre es un evangelista. Hermanos, se equivocó, porque ese muchacho, los que lo conocíamos sabíamos que era una persona muy fluctuante. En un tiempo andaba bien, después iba para atrás, en otro andaba bien, después iba para atrás, y parece que hasta el día de hoy la historia sigue de la misma manera. Entonces debemos de aprender que cuando se va a elegir una persona, hay que ver que sea un discípulo, hay que ver que tenga buen testimonio, y hay que hacerle la invitación, y si es la voluntad del Señor, entonces la persona se unirá. En el capítulo 1 y texto 2, ya lo hemos leído, Pablo se llevó a Timoteo. Vamos a leer el texto número 18, de primera de Timoteo, capítulo número 18. Dice Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El apóstol Pablo sabía las dificultades que este muchacho iba a encontrar, por lo tanto, le empieza a hacer exhortaciones. La primera es que, de acuerdo a las profecías que se habían hecho, que militara en la buena milicia, que se considerara como un soldado del Señor Jesucristo, como una persona que iba a ir a la guerra. Ustedes habrán de recordar la lectura bíblica que tuvimos en Hebreos 13:23. ¿Se recuerda la información que se le da a la iglesia, a los hebreos? Dice, nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Quiere decir que Timoteo había sufrido encarcelamientos por contender con el Evangelio y en contra de todas las culturas a su alrededor. Cuando leemos un poco la historia secular, no inspirada, y se habla acerca de Timoteo, dice que Timoteo fue decapitado en Éfeso por proclamar abiertamente el Evangelio del Señor Jesucristo y predicar contra Diana, la diosa de los Efesios. Hermanos, las exhortaciones que Pablo le dio a Timoteo, él las vivió al punto y por lo tanto sufrió persecución, encarcelamientos, y para finalizar su vida terminó siendo un mártir. No le dijo que el camino iba a ser un camino fácil, le dice, quiero invitarte a la obra, pero tienes que entender que debes de militar en ella y estar firme, porque vas a recibir ataque. En 1 Corintios capítulo 4, texto 17, se hace otra mención de Timoteo. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La razón por la que Pablo manda a Timoteo que se quede en Éfeso es esta. En primer lugar, dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor. El afecto que Pablo tenía por Timoteo era algo tremendo. Pero déjenme decirles una observación, hermanos. Este afecto no era un afecto gratis. Timoteo se había ganado el afecto de Pablo porque Timoteo era fiel al Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos dice el texto, ustedes lo pueden observar ahí. Dice, a mi hijo amado y fiel en el Señor. No había nada en Timoteo que atrayera a Pablo, sino su fidelidad al Señor Jesucristo y su compañerismo. Y ahora miren lo que dice más adelante. Dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo. El cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo tenía una reputación de ser constante en todas partes. No era un hombre ambiguo. No era un hombre que iba a Corinto y enseñaba una cosa. Como la ciudad de Corinto, la iglesia en Corinto era una iglesia muy inmoral. No le decía, bueno, pues la cultura aquí con los corintios es muy libertina, por lo tanto el tono del evangelio lo voy a bajar un poco, no voy a hablar de la santidad para que no se ofendan los hermanos corintios. No, hablaba lo mismo en todas partes. Es por eso que uno lee epístola tras epístola y se encuentra uno con la misma doctrina, con las mismas exhortaciones, las mismas enseñanzas, y el apóstol Pablo no cambia, no cambia. Y esto Timoteo lo vio, lo observó, lo aprendió y se dio cuenta que exactamente eso es lo que él debía de hacer. Miren, vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 2, en el texto número 2. En este pasaje dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí, mis hermanos, ya va avanzando el trabajo de Timoteo. Le pide, no solamente en el texto que acabamos de leer, sino que repita, reafirme y enseñe lo mismo que había enseñado Pablo, pero acá le dice ahora, lo que yo he hecho contigo, hazlo tú también con otros. Y mire la primer característica que se menciona de estos hombres que deben de poseer. Texto número 2. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, texto número 2, dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, vuelve a repetir los afectos que él tenía, los afectos que el apóstol Pablo tenía por Timoteo. Y esto nos abre el panorama tremendo a lo que podemos ver en él. Timoteo, como ya leímos, fue tomado para el viaje misionero, para la obra misionera, en el capítulo 16 de Hechos, y ahí comienza todo su ministerio. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 4, texto número 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto nos da, nos enseña que Timoteo era una persona joven cuando se fue a Éfeso. Era un muchacho joven y por lo tanto podría sufrir las presiones del ministerio que encuentra todo hombre joven. Porque la iglesia no era una iglesia nueva, la iglesia tenía ya aproximadamente 30 años. Y había hombres en ese lugar, ancianos y diáconos, que no estaban haciendo su trabajo. No estaban tapándole la boca a aquellos que enseñaban directa diferente doctrina. Es más, ellos mismos estaban enseñando diferente doctrina, y Pablo lo envía a con aquellos ancianos, los que estaban, ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se va de Éfeso y les hace exhortaciones y les dice, tengan cuidado de los lobos rapaces, de los obreros fraudulentos que van a venir de fuera y que se levantarán de entre vosotros. A ese campo lo envía el apóstol Pablo a Timoteo siendo un muchacho joven. Y llega y empieza a corregir a los líderes de la iglesia. Déjenme decirle, mis hermanos, que ahí se levanta una tremenda oposición. Cada vez que usted tiene que hacer una corrección con los líderes de la iglesia, siempre va a tener oposición. Siempre. Por eso el apóstol le hace la recomendación aquí, le dice, que ninguno tenga en poco tu juventud. Que ninguno lo tenga en poco, sino que todo lo contrario, dales ejemplo a todos aquellos para que no vengan y tengan nada que reprocharte. Y eso fue algo tremendo en la vida de Timoteo. Capítulo 4, texto 12, volvemos ahí, mira lo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y aquí vienen las cosas en las que debía de ser ejemplo. En primer lugar, en palabra. No solamente la palabra de la predicación del Evangelio, sino que en toda su manera de conducirse. ¿Cómo se conducía hablando? Hermanos que son diáconos en la iglesia, hermanos que tienen un cargo, déjenme hacerles una exhortación. Hay que empezar a dejar bromas que no traen ningún provecho, hay que dejar comentarios que no sirven ni aprovechan para nada, y hay que empezar a comportarse con seriedad en el trabajo para poder ser ejemplo de palabra. Tenemos que cuidar todas las cosas que decimos, todas las cosas que hablamos. Más adelante en el texto nos dice también, dice que sea ejemplo en palabra, en conducta, ¿cómo se conduce? En amor para con los demás, en espíritu, que tenga un espíritu noble, afable y apacible, como lo muestra en una de las epístolas. Que su fe se vea una fe que está constante y también su santidad, es decir, su pureza. Estas son las exhortaciones que se le dan a este hombre. Ahora, más adelante cuando uno lee, se da cuenta que el apóstol le hace algunas recomendaciones personales. Porque este muchacho joven tenía un problema de dolores de estómago. Mi pregunta es si los dolores de estómago no fueron causados por todos los problemas que enfrentaba en la iglesia. Es muy posible. También nos dice la Escritura que se encontró y se topó con todo tipo de problemas. Primera epístola y segunda estaba tomando con todo tipo de problemas y depresiones. Hermanos, los que tienen un poco de experiencia en el trabajo, en la obra del Señor, se van a dar cuenta que uno que ama la obra, uno que tiene pasión por buscar al Señor Jesucristo y servirlo, no puede llevársela fácil. Es muy difícil. Estas eran las presiones que Timoteo estaba enfrentando, pero el apóstol estaba confiado porque sabía que la gracia, la misericordia y la paz iban a estar con Timoteo y él iba a llevar adelante esta obra. Vamos a leer Hechos capítulo 16, texto número 2, que es el que estábamos leyendo hace un momento, donde dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Esto es lo que lo sostuvo a este muchacho. El buen testimonio, la limpia conciencia. Miren, vamos a ver ahora, volvamos a Timoteo 1:19. En el capítulo 1, texto 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una de las características de este muchacho es que había mantenido un buen testimonio desde el principio y por lo tanto era lo que lo estaba sosteniendo en el ministerio. Ahora, déjenme decirles algo, mis hermanos. Cuando uno trata con personas, cuando se trata con hermanos en la congregación, uno tiene que tener mucho cuidado en el sentido de no dejarse guiar, ni dejarse impresionar, ni mover por sentimientos. Porque todos vemos las cosas de diferentes maneras. Y cuando hay un problema o cuando uno trata en la congregación, tanto el pastor o el líder que está tratando con una situación, como la persona con quien se está tratando, se deben de ir los dos a la Escritura. ¿Para qué? Para que al conocer lo que dice la palabra de Dios, se haga la voluntad de Dios. Y no importa los resultados que de ahí salgan. Si uno hace la voluntad de Dios, los resultados le pertenecen al Señor. No nos pertenecen a nosotros, hermanos. No debemos de guiarnos por personalidades, ni por amistades, ni tampoco confundir el amor en la iglesia. El amor que nos debemos de tener unos a otros es de llevarnos todos, unos a otros, a la exhortación, a la Escritura. Tanto de mí para con ustedes, de ustedes para conmigo. Se los he dicho muchas veces y se los voy a volver a repetir. Cualquiera que tenga algo que decirme, yo les he dicho, vengan y díganmelo con toda confianza. Y los que lo han hecho, ustedes saben cómo me he comportado con ustedes. Si eso es lo que dice la Escritura, les prometo cambiarlo. Pero si es alguna predilección de ustedes, pues le voy a pedir que se quede con sus predilecciones y que busquemos hacer lo que dice la Escritura, para no meternos en diferentes problemas. El apóstol había llevado a Timoteo, y vamos a ver algunas escrituras en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 17, Hechos 17:14, vemos los lugares en los cuales Timoteo acompañó a Pablo. Hechos 17:14. En la ciudad de Berea, dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Andaban acompañando al apóstol Pablo en la ciudad de Berea, y lo enviaron a que se fuera porque estaba en persecución. Hechos 17:15, ahí luego, en la ciudad de Atenas. A los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora, aquí mis hermanos se muestra algo acerca del carácter de Timoteo. Noten lo que hizo el apóstol Pablo. Sale huyendo de la ciudad de Berea, lo llevan a Atenas, llega a Atenas, e inmediatamente lo que hace Pablo es dar órdenes a Silas y a Timoteo, y miren lo que dice el texto. Dice, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, dice ahí el texto, salieron. ¿Qué muestra esto acerca del carácter de Timoteo? Que era un hombre que sabía recibir instrucciones, que sabía recibir órdenes. Por eso es que llegó a ser lo que fue, porque recibía órdenes y sabía un hombre, y era un hombre que también sabía dar órdenes. Por eso, en el capítulo número 1, texto 3, dice, que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué tenía la autoridad de Timoteo de poder callarle la boca a los que estaban en Éfeso, mandarlos y decirles, no puedes enseñar esta doctrina acá porque no es bíblica, no es lo que hemos aprendido? Porque él había construido una vida bajo la cual estaba en autoridad. Él sabía tener autoridad y también sabía estar bajo la autoridad. Es por eso que tenía el denuedo y el valor para actuar de esta manera. Ahora, qué tremendo, qué hermoso lo que podemos ver aquí en este cuadro. Pablo se tiene que ir, pero inmediatamente sabe que se va y que no está solo. Sabe que tiene la autoridad y la confianza para mandarle a Silas y a Timoteo que vengan hacia él. Y tiene la confianza porque dice el texto, al final del texto que leímos, dice, salieron. Quiere decir que escucharon la orden de Pablo e inmediatamente hicieron lo que Pablo les mandó. Era un hombre que sabía estar bajo autoridad, por eso se le encomendó el tremendo trabajo y se le escribieron estas dos epístolas. En Hechos capítulo 18, texto número 5, en la ciudad de Corintios, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Vinieron ellos, se encontraron con Pablo e hicieron exactamente lo que Pablo estaba ya haciendo. En 2 de Corintios capítulo 1, texto 19, dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, y luego dice, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Pero noten la igualdad que el apóstol Pablo les da a ellos y la confianza y la seguridad que tenía de que ellos habían predicado el mismo evangelio. Él no tenía la desconfianza de escribir a los corintios y mandarles una carta y decirles, esto es lo que les mando, después de que Timoteo había estado ahí en Corintios, y recibir una carta de los corintios de regreso. No, Pablo, lo que tú nos enseñas es diferente a lo que Timoteo nos ha estado enseñando. No, mis hermanos, Timoteo enseñaba exactamente igual que lo que Pablo había estado enseñando. En Hechos capítulo 20, texto número 4, Hechos 24, aquí está un viaje a Jerusalén donde Timoteo acompaña a Pablo, dice, y le acompañaron hasta Asia. Y aquí vienen los nombres de esas personas: Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Siempre se menciona a Timoteo en todas estas, en todos estos acompañamientos a Pablo a todas partes. En Filipenses capítulo 2, texto 19 al 23, Timoteo estuvo acompañando a Pablo en su encarcelamiento. En su encarcelamiento. Filipenses capítulo 2, texto 19 al 23. Aquí encontramos la fidelidad de Timoteo en todos los aspectos del ministerio, no solamente en los buenos. No solamente cuando Pablo recibía las ofrendas de las iglesias y se iban a llevarlo a otros lugares a ayudar a los pobres. No solamente cuando Pablo enseñaba y todo el mundo lo escuchaba con atención, sino cuando había tumultos que querían prácticamente decapitarlos, asesinarlos. Ahí estaba Timoteo fiel en todas las cosas de la vida. Y por último encontramos aquí en el capítulo 2 de Filipenses. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Texto número 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Miren lo que dice el texto 20. A ninguno tengo del mismo ánimo. Quiere decir que Timoteo, en su liderazgo y en la confianza que tenía Pablo hacia él, estaba en la punta, en primer lugar, en la lista. Por eso es que lo envía. Ahora, hay dos características de Timoteo que se encuentran en ese texto. En primer lugar, dice que tenía el mismo ánimo. La palabra ánimo es la palabra alma. Quiere decir que sentía las mismas cosas que Pablo. Tenía la misma manera de pensar, la palabra alma. Más adelante dice, del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. La palabra interesarse significa que esté ansioso, que esté ansioso. Quiere decir que la forma de conducirse de Timoteo siempre fue una de que él tenía ansia por los hermanos. Quería saber cómo estaban. No solamente les escribía una carta, se las mandaban y esperaban pues que Dios y la gracia de Dios los acompañe. No, él quería saber. Él quería tener siempre el deseo de estar interesado por ellos y tenía esa ansia interna. También la palabra significa estar lleno de preocupación por cuidados y proveerlos. Cuando un pastor o un miembro, un líder de la congregación realmente tienen interés por la congregación, se van a preocupar de todas estas cosas, de todas. Estas son las características de la vida de Timoteo. Era un hombre que tenía ansia por la iglesia, estaba lleno de preocupación por ella, por sus cuidados, y no solamente por saber qué necesitaban, sino que se preocupaba en proveerles. Y dice el texto número 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y de esto vamos a ver en las próximas semanas, dos hombres llamados Himeneo y Alejandro, que buscaban cómo enriquecerse de las iglesias. Más adelante, hermanos, hay algunas menciones, les voy a mencionar únicamente los textos y vamos a finalizar con esto. Textos tal vez ustedes quieran hacer la nota y estudiarlo en sus casas. Solo uno de ellos lo vamos a ver. Romanos 16, 21. Hay una mención de Timoteo. Segunda de Corintios 1, 1. Filipenses 1, 1. Colosenses 1, 1. Primera de Tesalonicenses 1, 1. Segunda de Tesalonicenses 1, 1. Y Filemón, texto número 1. Casi en todos sus escritos el apóstol Pablo menciona a Timoteo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué? En primer lugar, volviendo a Hechos 16:1-3, no lo vean, pero lo vamos a meditar. Timoteo fue una persona que fue puesta en el camino de Pablo. Pablo no lo andaba buscando. Dios ya lo había preparado, haciéndolo su discípulo y considerándolo una persona con buena reputación, que tenía el interés de ser un testigo, de predicar el Evangelio, y todo mundo daba elogios acerca de él. Pablo no corrió a tomarlo, sino que lo observó, después lo invitó al ministerio, y el Señor se encargó de sostenerlo, porque dice en 1 Timoteo 1:2, dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las cosas que se necesitan para trabajar en el ministerio o para permanecer firmemente como un discípulo? Se necesita la gracia de Dios. La gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros puede perseverar. Ahora, ¿cómo se recibe esta gracia? Se recibe manteniéndose en una actitud humilde. Porque la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Ninguno de nosotros puede recibir la gracia de Dios si cree que todo lo sabe y que todo mundo está equivocado, solamente Él tiene la razón. Necesita la gracia de Dios. En segundo lugar, necesita la misericordia, porque nadie somos perfectos, mis hermanos. Pecamos, dice la Escritura, que pecamos muchas veces y de muchas maneras. Y en el momento de pecar, necesitamos la misericordia para nuestra propia vida y también tener misericordia para la vida de los demás. Sin esa misericordia no se puede servir en el Evangelio. Y en tercer lugar, paz. Necesitamos la paz porque una de las promesas del Señor Jesucristo fue que en el mundo tendríamos aflicción. Y en medio de todas las aflicciones necesitamos la paz del Señor Jesucristo. Timoteo tenía cada una de estas porque las había aprendido de Pablo, cómo conducirse, cómo vivir, cómo permanecer fiel. Por lo tanto, Timoteo era la persona ideal para enfrentar todos los problemas que vamos a estar viendo en Éfeso. Ahora, tal vez alguno de ustedes estará preguntando, ¿para qué estudiar tanto acerca del perfil de Timoteo? Déjeme decirle, Si no entiende quién escribió la carta, si no entiende a quién se le escribió y no conoce el contexto de ambos, no tiene ningún sentido toda la carta. Ahora, cuando lleguemos a un pasaje como el capítulo 1, texto 3 al 11, donde se hace la advertencia de cómo tratar a los falsos maestros y cuáles son sus características, usted se va a dar cuenta que Timoteo era todo lo opuesto que ellos y tenía una conciencia limpia, por lo cual podía tratarlos. Y cada una de las cosas que vamos a estudiar en esta carta, en este año que nos vamos a dedicar a estudiarla, vamos a darnos cuenta y vamos a entender porque tenemos el contexto de la vida de ambos, del escritor y del recipiente de la carta. Yo sé que muchas veces estudiar datos y cosas así es un poco aburrido, pero déjenme decirle, mis hermanos, que si no lo hacemos de esa manera, no vamos a entender absolutamente nada. Esto es lo que se llama la contextualización bíblica. El único contexto que ustedes y yo necesitamos para estudiar la Escritura es el bíblico. Ninguno otro. Así que hay personas que dicen, no, debes llevarlo al tiempo que estás viviendo. Mis hermanos, el Espíritu Santo se va a encargar de esas cosas y de guiarnos a través de este estudio. Los invito a orar y a que nos preparemos para la próxima semana. Nuestro tema es cómo tratar con los falsos maestros. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra hemos podido conocer el contexto de la vida de Pablo y de Timoteo, Señor. Estos dos hombres que tú los hiciste tus discípulos, tú los mantuviste fieles en el ministerio y son hombres de los cuales podemos aprender tremendamente nosotros como tus discípulos, Señor. Hombres y mujeres, Señor, en esta congregación. Señor, permítenos llegar a ser verdaderos hijos en la fe, Señor, a cada uno de los que estamos acá. Que se conozca de nosotros el ser testigos tuyos. Que cuando alguien mencione nuestro nombre puedan decir, oh, ese hermano tiene un tremendo interés por las personas, no para de testificar. Siempre está hablando de Cristo. Siempre se le ha conocido por ser una persona fiel. O si en alguna ocasión, Señor, caemos de tu gracia, yo te ruego, Padre, que nos levantes y que nos restaures y que alguien pueda decir, hermanos, cayó, pero se levantó, fue levantado por el Señor. Señor, ayúdanos a mantenernos de esa manera, Señor, y danos tu gracia para poder seguir estudiando y viviendo. Danos tu misericordia, Señor, para poder recibirla y ministrarla a otros y danos, Señor, la paz que necesitamos en medio de los tiempos difíciles. Padre, te ruego estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.